doctor, tal vez un juez. De la fe. Yo no sé cómo serán los sueños de tu corazón. Solo déjate llevar por su mano de amor. Deja tus sueños volar. Nada es imposible si tu deseo es llegar. Se pierden en la oscuridad. No tengas miedo.